Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sigo aquí cantando humildemente, representando por todo lado, orgulloso de todo lo que yo hago. Poco material, pero rap pensado. No represento un clan, tampoco a una band. Yo represento a un país, una cultura, puro style. Desde el gueto para la calle, mira para la ciudad. Desde la mitad del mundo, el mundo sabe que es real. Rap un contenido subliminal, un clásico que te lleva al más allá, que te hará volar, que te hará exaltar. Con el poco en caja tendrás que estallar. Siente el ritmo elocuente que te trae demente por las calles del gueto presente. Y siente el ritmo elocuente que te trae demente por las calles del gueto presente. Siente el ritmo elocuente que te trae demente por las calles del gueto presente. Y siente el ritmo elocuente que te trae demente por las calles del gueto presente. Una meta más para cumplir. Yo sigo aquí pisando firme, disfrutando de este buen hit. Así que así, chillin por la ciudad. Toda la street sabe que lo disfrutamos. Así, así que así, baby, ese yo y el sí, trayéndote esta bomba musical para ti. Un poco de jazz, un poco de flow, un mundo musical, my blue. Sonido exasiante, un poco exuberante. Un tono musical, my brother, esto es arte. Siente el ritmo elocuente que te trae demente por las calles del gueto presente. Y siente el ritmo elocuente que te trae demente por las calles del gueto presente. Siente el ritmo elocuente que te trae demente por las calles del gueto presente. Y siente el ritmo elocuente que te trae demente por las calles del gueto presente. Acércate, my bro, vestimos de callejón. Come on, come on. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Boombox desde la 940 amplitud modulada. Llega gracias a la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada y también a Mis Tillas. Desde el pupo del mundo estamos transmitiendo todo el hip hop nacional e internacional. Estábamos escuchando algo de los estrenos, algo de R de Nexo, a la final estábamos escuchando algo de R de Nexo, estábamos escuchando desde Versátil Estilo y SC Clan. Empezamos con los estrenos para variar un poco más y nos vamos a ir con un montón de música de la gente que nos está mandando de todos lados, desde Guayaquil, desde muchos otros lados. No se olviden que hoy estamos de estreno con la película del documental de Felipe Cordero, que es La Quebrada. En el 8:30 se está empezando a dar, desde ya a las 7:30 empezó la película, nosotros nos vamos corriendo desde aquí para allá un ratito. y vamos a ver el estreno, la película documental La Quebrada, donde está ese Frasdis como el personaje del docu. Así que nos vamos para allá, pongo un montón de música y ya regresamos después de este montón de hip hop. Bienvenidos a una excursión por la vida de Tote King. Realmente no veo mi vida tan importante como para contártela día a día. No me considero un artista. Ahora bien, el artesano número uno. Número uno, ¿eh? Sí, siéntelo. ¿Tú quién crees que te desarma, eh? Acércate por aquí. ¿Tú quién crees que te desarma cuando vas a sobrar? Eres especial. Nada. Yo. Rap es lo que hago, hip hop es lo que vivo. Con el sol estudio y por la noche escribo. Sé testigo del plan que persigo sin preludios. Adjetivos calificativos para mi objetivo. Vida sin interludios. Ombligo del mundo, soy algo más peculiar que el ego profundo de un rapper con fobia social. Duermo literas, mi cuarto es un zulo. Formulo historias, libera tu mente como un móvil oscuro con euforia. Cuidado cuando miras con esa cara de pijo. Puedo ser el próximo profesor de inglés de tu hijo. Paso de la noche y de tu botellona de rutina. Pan y circo es la fórmula de gobierno para diseñar tu ruina. Soy un tío sencillo. Si fumas cigarrillos eres un esclavo del estado, un llavero de bolsillo. ¿No te has planteado el porqué del bombardeo diario de la radio de música de mierda? Yo sí. La gente no flipa bailando por vocación, no se pierdan. Es que borracho eres dócil, no distingues la derecha de la izquierda. Los jóvenes están sedados por el ciego. No votan a ningún partido por incultura, pero protestan luego. Me da tanta pena, con tan pocos años follando en cuartos de baños de locales donde va el rebaño. Tote King es justo lo contrario a su misión. Boicota la calle, no salgo, que te follen, tengo información. Al libro por semana iré como Lechowski. Que no te engañen, revélate leyendo la verdad, como Noam Chomsky. Me comparo a mí mismo con una tienda de condimentos. Me preguntan, ¿quién es Piqué, Tote? ¿Con quién te comento? Por el momento, estoy contento con cada sílaba que suelto. Invento maneras de tenerte atento. Si me concentro, explota el termo. Y a ducharse con agua fría. ¿Tú quién crees que te desarma en Andalucía? ¿Tú quién crees que te desarma cuando vas sobrado? ¿Tú quién crees que te dejó nublado? ¿Tú qué sabes de niveles y no subes de papeles y clubes? Selecciona tu nube. ¿Qué? ¿Qué? Mala suerte, el track te evitará esconderte. Mal asunto, si el tote pone el punto. Cuento lo que pienso, lo que vivo y lo que hago. Crónicas de pocos que escapan de esclavos de estado. Eres tan pobre que solamente tienes dinero. Oro, plata, cobre, ¿cuál va primero? Yo estoy a cero, sigo esperando el autobús, esta vez el de Bellavista. Soy optimista, no pierdo de vista la clase turista porque aprendo. Parece que tengo 17 años, es tremendo cómo fluyen ideas cuando vas ermitaño. Sentado, solo, el disman, tu protocolo. La mochila a los pies pensando en el próximo bolo. Dow Jones, DJ, pon el toque. Si la risa larga la vida, hermano, créeme, rebasaremos los topes. Aparta gusano, que le follen al estereotipo cubano. Super follador de serie B, desenfoquen. Echo de menos tanto mi equipo de baloncesto. En realidad, seré de la orre siempre aunque desaparezca la entidad. Azufre te llueva, no necesito a nadie, me escondo en mi cueva. Martin se encarga de llamar con buenas nuevas. Os pido perdón por cambiar tanto de opinión y volveros locos. Son consecuencias de darle tanto al coco. Le pongo pasión y escondo poco. Por eso creo expectación cuando subo y me coloco con una improvisación. Aunque me protesten y quies me detesten, este sigue leyendo a Shakespeare en el césped. Presten atención, podría decirse que controlo. Otros necesitan un coleguita complaciente para decidirse. Lo sabe Chu, lo sabe Kiji, el Paco, el Rafa, el Mario. Que Tote King la esclava te saca del armario. Te cato al segundo, desmonto tu parafernalia de tipo Chu. Y a otro asunto, línea final, punto. ¿Tú quién crees que te desarma cuando vas sobrado? ¿Tú quién crees que te dejó nublado? ¿Tú qué sabes de niveles y no subes de papeles y clubes? Selecciona tu nube. ¿Qué? ¿Qué? Mala suerte, el track te evitará esconderte. Mal asunto, si el tote pone el punto. Cuento lo que pienso, lo que vivo y lo que hago. Crónicas de pocos que escapan de esclavos de estado. Yo lo hago por dinero. Dicen que estilo, eso es lo que hay. Yo lo hago por dinero. Contenido con calidad en una forma barata. Yo lo hago por dinero. Dicen que estilo, eso es lo que hay. Yo lo hago por dinero. Yo represento hip hop más allá de modas. ¿Eres un esclavo? Yo no soy un esclavo. Fran, te está en el ritmo, Tote King. Especial dedicación a la gente de la escalerita de abajo. Los pasillos guardan secretos inconfesables. Todo el mundo vive en mi realidad, la calle debe ser cultural y más.

sido causa de la cantidad exagerada de la producción clandestina de marihuana, heroína y cocaína, como rutina en América Latina, donde comienza su traslado, cruzando la frontera al otro lado, violando leyes del Estado para poder obtener más de un centavo devaluado. Es la forma simple en la que opera el narco lavado. No importa la prisión preventiva, deportación cuando la acción es adictiva y delictiva. Con orden de captura se procede al decomiso, pero ellos hacen caso omiso a todo aviso, traficando una remesa más de la naturaleza, mientras se procesa una estrategia que aparece que salga ilesa, y evitar que caiga presa la maleza aunque se siga cortando cabezas. Narcotráfico, vandalaje, juego salvaje camuflado tras un fino traje. Narcotráfico, vandalaje, juego salvaje camuflado tras un fino traje. Narcotráfico, vandalaje, juego salvaje camuflado tras un fino traje. Narcotráfico, vandalaje, juego salvaje camuflado tras un fino traje. Millones de billetes verdes provienen del animal más vil de la tierra. Hombre blanco maneja actualmente nuestro subconsciente. Desde Hollywood, Washington, Europa, su creciente imperio se vuelve para otras razas en el cementerio. De sus verdaderos dioses, costumbres, idiomas, pueblos en coma. Gracias a su poder económico, el único método es el violento y trágico narcotráfico. La forma de tener el poder de vuelta rápido en nuestras manos. Producto número uno de exportación, despierta pasión en extranjeros. Mis antecesores indígenas en su uso pioneros. Pero los blancos fortificaron la coca, la prohibieron y nos llaman criminales por lo que el abuso de ella les provoca. No somos culpables de los insanos propósitos con los que los compradores usan la sustancia, así como no puedes culpar a las fábricas de armas de los asesinatos cometidos con material bélico por cualquier clase de motivo o circunstancia. Mi pregunta es, ¿por qué puta mierda nos matamos? Por los billetes que estos hijos de putas inventaron. Pues el dinero no le da poder al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es quien le da poder al dinero. Pero junto con los dólares viene violencia que nos llena de dolores y aqueja a nuestra sociedad entera. El precio por el progreso es cobrado en sangre. Cocaína de primera calidad es nuestra única oportunidad de obtener muchos billetes, poder y riqueza. Pero a cambio de muerte, ¿acaso vale la pena? Narcotráfico, vandalaje, juego salvaje camuflado tras un fino traje. Narcotráfico, vandalaje, juego salvaje camuflado tras un fino traje. Narcotráfico, vandalaje, juego salvaje camuflado tras un fino traje. Narcotráfico, vandalaje, juego salvaje camuflado tras un fino traje. ¿Sabes? Cuando te conocí me impresionaste. Oh, sí. Hablabas de la raza, la educación, la revolución. Pero sabes la verdad. A ti no te importa ninguna revolución. No eres nada más que un maldito traficante. Solo es el camino por el que llegaremos. Mentira. ¿Sabes qué? Yo no me drogo, ni siquiera me gustan, pero están ahí. Es una realidad. Si no me hago cargo de su manejo, otra persona lo hará. Sí, pues tu manejo matará niños, ¿sabías? A muchos niños. La mafia es una escuela del terror creando secuelas de horror. Es una escuela del terror creando secuelas de horror. Es una escuela del terror creando secuelas de horror. Es una puta escuela del terror creando secuelas de horror. Estamos con la raza, yo.

DJ David. Cansados de tanta injusticia, tengo algo pensado.

Nos fusionamos, nos convertimos en el perfecto motor. Tenemos la clave, tenemos el control. Percibe las vibraciones de nuestro son. Desde la mitad del mundo, lo mejor de lo mejor. Desde Ecuador, sin temor, dando el perfecto sabor de hip hop, Equinoccio Flow. ¿Te gusta el billete? Me encanta el billete, pero no lo tengo. Emoción, mirar cosas raras, pero ¿qué pasa? En la realidad la vida es cara. Pagas, trabajas con ganas de miedo, de deudas, se rompe la espalda, pero falta. Cuando te va bien, quieren que caigas. Nena, no me lames más puñales por la espalda que me matan. Tuve que asociarme con las ratas, pero si encuentras la puerta, mira donde pisas, no metas la pata que la cagas. Miles de problemas de la casa. Mijo, con eso de los conciertos no se gana. En la mañana, siento que la panza me reclama. No tengo ni luca para media chancro, papá, come caca. X, loco, saldo en cero y piernas flacas. ¿Qué putas pasa? Quieren tus calzones en la plaza. Si es que te revela desde arriba te amenaza. Junto con la sopa de facturas no hay salida. Solo al cuello ponte pilas porque Wodre destapa. Pepas, pegos, cuchis, te acompaña. No ha muerto el sucre, vive en el alma. Cuida tu bolsillo, ponte bien las alpargatas. Si es que te descuidas te chorean y te atracan con la baja. Y si no les das te dan de baja. Como los banqueros son los reyes de la estafa y de la bala. Tienen a los jueces como panas. Te chupan tu plata acostados en la cama y se la jalan. Calas, no caigas, no espero. Hasta mañana, no, no, no, mamá. Eso no quiero. Incendiar ese pueblo, destruiré el mundo entero y crearé mi imperio a base del juego. Gil, plata. No es el momento para bromas. Oro no hay, plata no hay. Oro no hay, plata no hay. Oro no hay, plata no hay. Oro no hay, mira, plata no hay. Mira, oro no hay, mira, plata no hay. Mira, oro no hay, mira, plata no hay. Oro no hay, mira, plata no hay. Mira, oro no hay, plata no hay. Sí, hay. Ya sabes. Dedicado especialmente a mi perrito Chispa, a mi gallo Carioco y a mis gatos Tripa y Mishke. Huevones. Sigo estando condenado, encadenado, señalado por mis actos soy juzgado, no espero ser perdonado, pero continúo sin parar. Sigue mi cuerpo de pie, aunque pierdo mis 10, aquel niño que recorría la calle de ese entonces. Lo bueno y lo malo no lo creía, estar involucrado, la verdad y la mentira. Escogí el rap como expresión verbal, cuatro elementos que me llenan de forma vital. Algo fenomenal, a punto de explotar, es una plaga la que nadie puede controlar. Somos apóstoles de barrio, el apocalipsis está siendo escrita en nuestro diario. No onda llena, deja que veas, todos conocen estas reglas. La fuma si te quedas, aunque no lo quieras mirar. Esto comienza y atiende la clase, algo que calma y tú vales el clase. Es una plaga que no puede controlarse, vienes y te apegas aunque quieras gigante. Ahora la raza toma esta palabra, el bajo mundo listo en la batalla. Que van filas de falsos muros en veredas, cuidado. Eso trae historia que está grabado en mi memoria. Cómo ha pasado el tiempo, cómo gozamos ahora. Cómo ha ido cambiando, mi gente se ha multiplicado. Ahora todos caminan, diré que solo lado. Este ha sido el destino para el encapuchado. Este ha sido el camino para este soldado. Esto es lo que escogí yo para no ser un vago. Entiende, comprende, esto es lo que yo hago. Porque desde chamaco el asfalto yo he pisado. Creciendo en el barrio con pistolas en mano. Así es que es, porque aquí yo tengo el mando. Así es que es, aunque me anden criticando, así seré. Aunque a la gente no le agrade, yo con mi lápiz seguiré escribiendo en la calle. Hablando de cualquier detalle, sigo el camino escogido, pero sin hacer maldades. Esto comienza y atiende la clase, algo que calma y tumba en ese clase. Es una plaga que no puede controlarse, vienes y te apegas aunque quieran castigarte. Ahora la raza toma esta palabra, el bajo mundo listo en la batalla. Que van filas de falsos muros en veredas, cuídate. Quema con toda la inspiración que me brindan varios canas de acera, directo del Ecuador, lanzando fuego valiente que quema con toda la inspiración que me brindan varios canas de acera, varios canas de acera. Representamos. Pongo mis manos al fuego por la cultura que por dentro llevo. Por el hip hop brindemos y vayamos a donde vayamos. Con furia representemos, cantemos y demostremos lo que nosotros tenemos. Rimemos y a donde iremos, diremos lo que queremos. Perdón si te quemo, respeto a los pocos que temo. Con rap diseñado para avanzar sin freno. Por avenida brusca, anda dime qué busca. Si quieres, lo que haces ya no me preocupa. Mi mente de otra cosa se ocupa, upa. Upa, manos arriba, el show de rimas frías encima de las tarimas. Llevando lo escrito a ser practicado y repasado, va dejando exacto, bien realizado. Haciendo mover a las clicas, somos la puñalada. Y nuestra rima es la sangre que te salpica. Ganando el respeto de muchas personas, somos las firmas que penden de las paredes de la zona. La zona, yo me caracterizo por ser punto y coma. Rimador a puño y letra, empuño el micro de forma perfecta. Y pongo mis manos al fuego por la cultura que por dentro llevo. El hambre fue el alimento que a mi talento le mantuvo lleno. Para expresar lo que hoy siento y vivo contento de tener lo que tengo. De poder decir me voy, de poder decir ya vuelvo. De poder decir me voy, de poder decir ya vuelvo. Vemos. ¿Sabes? Directo del Ecuador, lanzando fuego valiente que quema con toda la inspiración que me brindan varios canas de acera. Directo del Ecuador, lanzando fuego valiente que quema con toda la inspiración que me brindan varios canas de acera. Varios canas de acera. Representando desde el centro de Quito, la afane. Yeah, yeah. Adiós, pa. Jamás caigan en los huecos que caímos, para que el mundo sepa que existen más caminos. Que viene de calle peleando, rimando, llorando, sola no me paro en un mundo encerrado, cansado, perdido, tristeza, te digo no fumes, no mates, no robes, que perdes caminos sin ningún amigo, sin gran dolor, por eso te falta una gota de amor, una gota de amor. Avenida 87, Avenida 87, rimando, para ver si sobra una gota de amor, una gota de amor. Y desde el miércoles y viernes está pasando esto en las batallas de freestyle en la pista de skate de Carapungo. Desde las 3 p.m. este es el deporte mental que están desde mucho tiempo atrás haciendo los MCs. Así que pónganse en pilas. Miércoles y viernes están haciendo batallas de freestyle en la pista de Carapungo. También tenemos a... no saben, este Ibarra Fest, cuatro elementos. Esto es brutal lo que se viene el 18 de agosto en Ibarra Fest. Está Doble Impacto desde Perú y está Portavoz desde Chile. brutal. Este es un concierto gratuito en Ibarra Fest, así que no nos vamos a perder este conciertazo que se viene ya mismito, en agosto nada más. ¿Qué más les tengo de novedades? También va a haber este concierto en... Sí, el 26 de mayo. El 26 de mayo a la 1 de la tarde, a $2.50 va a estar. Esto es en... Esto no es aquí en Quito, pero sí, que esto es... Esto va a ser en La Tacunga. Esto va a ser en La Tacunga, va a estar Estandarte. Va a estar Juaco de la Paria Quiteña, va a estar Suprema Corte, Misión Urbana, Sendero Capitalino, Esquina La Tacungueña, Esencia Doble H, H Crisis, Mara Rappers, Sentimiento Sincero, Montserrat Evils, Sombras del Bajo Mundo, Súbito MC y Urban Hope. Esto es en el barrio Quilche Salas, en La Tacunga, Pasto Calle. Así que pongas en pilas el 26 de mayo. También estábamos... además que estábamos escuchando algo, la mayoría de música de hip hop en español. Este 12 de mayo, en el Guasmo Sur, van a estar pasando la película de Ucamau y qué. Así que no se lo pierdan, esto es a las 2 de la tarde. Se proyectará la película en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Así que la gente que está escuchando y que puede sapear a la gente de Guayaquil, lo que va a ver es este sábado 12, la película con la gente de Guerrilla Republic Ecuador, un espacio que se enfoca en la lucha proletaria a través de la cultura del hip hop. Así que no se pierdan la película de Ucamau y que ya se está dando la vuelta al mundo. Esto es en el Guasmo Sur, Cooperativa Florida 2, cerca del Parque La Florida y del paradero del alimentador de la Metrovía. Sábado 12 de mayo desde las 2 de la tarde. Ahí para que la gente vaya a vacilar la película de Abraham Borges con su director Andrés Ramírez. Me voy con otro pocotón de música, un gajo de hip hop. Niña de mi corazón, no pueden vivir sin ti, y eres todo para mí, la única que me hace sufrir. Niña, mi corazón, no pueden vivir sin ti, y eres todo para mí, la única que me hace sufrir. Me encuentro analizando que eres toda una dama. Si te portas bien, amanecerás en mi cama. No hables de mi vida, no sabes mi drama. No te quejes tanto y fumemos marihuana. Parece que hace tiempo tu mente fue sana, pero la maldad ahora por tus ojos mana. Momento romántico en noche misteriosa, mapas la mirada que te hace venenosa. De cañón recuerda que tu alma destroza. Sé que tu maldad es de proporción monstruosa. Niña de mi corazón, no puede vivir sin ti, y eres todo para mí, la única que me hace sufrir. Porque no comprende que yo soy así, yo quiero que tú seas solo para mí. A veces me dices que yo soy muy celoso, pero como no celara un amor tan hermoso. Yo soy el hombre que te ama de verdad, entonces ¿por qué de mí no tienes piedad? Escúchame morena, escúchame mujer, yo todo lo que hago lo hago por placer. Yo quiero que perdones todas mis actuaciones, yo quiero dedicarte todas mis canciones. Niña de mi corazón, no pueden vivir sin ti, y eres todo para mí, la única que me hace sufrir. Niña, mi corazón, no pueden vivir sin ti, y eres todo para mí, la única que me hace sufrir.

100,000 pillados, millones de legados. Envío carpetas envueltas en papel de pecado. Deudas que matan, negocios que atan. Veo la cámara lenta como las tormentas se desatan. Gente sin alma, la calma inteligente. Santos consistentes, el fruto y el truco. La rima y la vendimia, milagros y la quimia. He tenido visiones, veo en 7 dimensiones. He visto juicios y demoliciones, sentencias y traiciones. He visto al hombre envilecerse. He visto tienes rodeando atones. He visto demonios con tetas y tacones. He visto niños destripar a bataciones. He visto viejas puliendo coca en los balcones. Opciones, sí, eso es todo lo que hay, cabrones. En el barrio, en la calle, no pierdo detalles. Aprendo y veo, me quedo con lo que más me creo. En el barrio, en la calle, no pierdo detalles. Aprendo y veo, me quedo con lo que más me creo. En el barrio, en la calle, no pierdo detalles. Aprendo y veo, me quedo con lo que más me creo. En el barrio, en la calle, no pierdo detalles. Aprendo y veo, me quedo con lo que más me creo. Nunca en los malos barrios existieron los horarios. Nunca en los malos barrios existieron los calendarios. En el barrio, el verdadero escenario, la mejor película, el mejor cine. Al menos así se quedó ayer cuando me vine. La calle imprime, poder exprime, tanto que no me dan opción a que opine. Me jode a ti, me jode a mí, me jode, no hay quien me domine. Porque no puedo decidir por mí mientras otro por mí decide. Libro de instrucciones en sus manos, tienen a futuro. Como blanca nieve a una banda psicópata de enanos. Se cierra el círculo, termina el ciclo. Eones observan el final del periplo. Ley cósmica, exactitud biológica. Destrucción total y absoluta de su estúpida lógica. Pacto secreto y perverso, desafiando inútilmente al poder supremo del universo. Es tremendo Eddie, rap a rap ready. Coquete, memorizadlo, coquetlo, cuidadlo, sabedlo. Es tremendo. En el barrio, en la calle, no pierdo detalle. Aprendo y veo, me quedo con lo que más me creo. En el barrio, en la calle, no pierdo detalle. Aprendo y veo, me quedo con lo que más me creo. En el barrio, en la calle, no pierdo detalle. Aprendo y veo, me quedo con lo que más me creo. En el barrio, en la calle, no pierdo detalle. Aprendo y veo, me quedo con lo que más me creo. Sí, tremendo, lo que más me creo. Tremendo y heavy, sí. Tremendo. Poder supremo, poder supremo. Átomos, universo. ¿Quién sabe dónde? De puerta abierta ha llegado el momento. Brilla una luz despierto con el tiempo del amanecer. El foco con el foco, la mochila. Es hora de partida. La ciudad en silencio fría suena. Un silín silín, alguien espera en la otra esquina. Del callejón al choque, sales de la nina. Vamos directo hacia el muelle. Hop y Tom Sawyer, aventurero, flacos guerreros. Echando a la suerte una esperanza que avanza a corta distancia. Acudo al barco, trazo, marco el paso con cuidado. De ser pillados, debo pasar de lado a lado. Pero hay soldados que montan guardia a distancia. Las ganas se hacen ansias de ser real el sueño anhelado. Pase lo que pase, no hay vuelta atrás. El destino es la coartada sigilosa de quien se juega el todo por el todo. Apostando a ganar de cualquier modo. En el primer descuido brota un suspiro. Corre que corre un polizón por los pasillos. Suena un zum-zum en las cubiertas. Paso desapercibido. Ahora hago parte del embarque. Oculto en una habitación donde no existe el tiempo ni el dolor. Suena el silín silín de una sirena. Ya es hora de zarpar, no hay nada que esperar. Listos polizones de la calle y de la mar. No, no nos podrán parar, no nos podrán parar. Y si lo logran, lo volvemos a intentar. Suena el silín silín de una sirena. Ya es hora de zarpar, no hay nada que esperar. Listos polizones de la calle y de la mar. No, no nos podrán parar. Lo volvemos a intentar. Si es pa'lante, pa' allá, papá. Que sea, donde sea. Horizonte, firme.

suena? Clic, clac, boom, ¿no te gusta cómo sueno? Mis palabras son balas, Bad Cat y la filosofía. Son balas de paz, son balas de justicia. Son las 5:30 y no quiero acostarme. Mente en guerra 2007, que nadie intente pararme. Cazarme difícil, oye, lo vas a tener difícil. Me muevo por el beat como kamikaze por el rhythm. Ah, no tengo miedo, lo que me echen me lo como. Nos vengan los más que pueden, nosotros pocos pero locos. Alucino con LA, auténtico Graf Invasion. De camino pa'l Jamaica, expreso HH urbano. Soy osado como Rauco, soy hardcore como Guti. Chequeame en el Google, mente en guerra, listen, check it. Pecha calor en verano, pecha frío en invierno. Pecha reírme hecho cuando escucho tu progreso. La asa produce esto en mi texto, yo protesto. Yo estoy pisando fuerte en tres versos, te lo demuestro. No necesito estribillo para conseguir más brillo. Con palabras te acorralo y a verdades te acribillo. Le quito la gorra al poli solo por adrenalina. Me despido, joder, y estas cuatro líneas de propina. Yo, yo, yo, tu rey es aquí, haciendo peripecias el día de hoy. Disfraz, changarito, DJ David, Mugre Sur, ponte aquí. La, ajá, chico. Poco a poco con el tiempo vas cambiando. Años pares, años nones, con estos manes, vida de canes, malos modales. Brujos poniéndote el cerebro millonario en la R de Chávez. Antes solo comen, ahora solo comen tanta agave. Camada del 89 en primer level, ya cayeron dientes de leche. Aseguren sus celulares que vienen estos lunares. Mugre Sur, alcahuete de la tejencita, con la caligrafía de la rima. Línea vertical cruzando la horizontal, sumo plural, caro con camisas viejas y fruta. Ponte pilas que estoy encima, con letras finas, jodiendo niñas. Trabajo en rimas, problemas como toda porquería. No importa, te cuento, es mi vida, que día tras día cambia. Pero sigue con las movidas, sucias y limpias, las calles con ceniza. Luego te rezamos una misa, pagas tu piso muy deprisa. No te quedes perdido entre risas. Emperadores de Sudamérica Latina, mi estáis conjugando las celebrables cifras. Mi lengua se desata liberando mis ideas, calculando cada sílaba, por eso estoy donde me encuentro y estoy dentro. Extintos, emperadores de este arte clandestino, mi destino, ya que yo y mi chica tenemos en la sangre la esencia, la descendencia y la cultura de portar color y estáis conmiga. Basta con mi presencia, somos los dictadores, toma nota. De racista y está y mística, predicadores, mi talento con elegancia por fanaticada, los mejores a lanzar rimas más claras. Conservo con mi verbo mis raíces negras, proyectos sin desvíos, no tropiezo en barrancos, somos fea, me las saco las bases, elementos, los conozco de memoria, he pasado a ser historia, esto con el tiempo, yeah. Sudamérica bélica, convencional estética, simétrica, técnica, tétrica, perfecta rúbrica métrica, de cada verso réplica, polifacética, ética, metrópolis ibérica, enigmática, étnica, cultura intacta, que sobre la faz de la tierra y fácil, logísticamente se plasma dando paso. Mi actividad mental letal, pensamiento fundamental, estrategia elemental para el verso, en esta dimensión del intelecto, donde opera el conocimiento, 100% del dialecto directo, estilo libre, esta fila sobre el pavimento, levantando los cimientos de una civilización perdida en vida. No cubrieron retrocesos, avanzo y de esto no me canso. De rutina mis progresos, de rimas me alimento. El resultado los ingresos, con bonificación recoger mucho estima y no me encuentro satisfecho. Por más que he cruzado al nivel en el que estoy, 15 batallas de 365 días, cada fase completado y a la frase. De la vieja escuela mis duelas están intactas, dando en tu mismo encaje con el mismo pensamiento, pasando a ser legales residentes de este emblema de niggas. Extintos, ha roto los barrotes, muchos alumnos, nosotros los profesores del rap y del club de Nigismo Creación. Extintos, el dinosaurio guerrero de acero, el centro de este género, se levanta de entre las cenizas como el fénix de fuego. Sobre este hoyo de este evento, se ve en el renacimiento del neoclasismo, el arquetipo que imprime en gótica formas clásicas del torrente artístico. Yo. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

simplemente gira. El silencio se desplaza y la ira lo respira. El recuerdo viaja lento y tu muda súplica se desvanece en el viento. Simplemente gira. El silencio se desplaza y la ira lo respira. El recuerdo viaja lento y tu muda súplica se desvanece en el viento. Soy aquel que te muestra en oscuridad el ser siniestro con el que preferirías no estar. El que te hace dar vueltas en un mismo lugar. Llegando al punto cero no podrás escapar. Te torturo en realidad. Llegó desde la zona de la vieja guardia militar. Siete días hecho sin saber qué hacer. ¿Dónde está la sabiduría que creías tener? Siente mi poder, se te eriza la piel. El fluido de las calles, la sangre y el hambre. Desplegando mi nivel. Desplegando mi nivel. Simplemente gira, el silencio se desplaza y la ira lo respira. El recuerdo viaja lento y tu muda súplica se desvanece en el viento. Simplemente gira, el silencio se desplaza y la ira lo respira. El recuerdo viaja lento y tu muda súplica se desvanece en el viento. Except yeah. Tios for magisters, for magisters. Sino flow Equinoxio. Yeah. Esto es para aquellos que dicen hoy hay tal cristiano. Tengo por seguro que siempre yo te levantaré la mano. Pues mírame, gozo de espíritu y mantengo mi cuerpo sano. Tienes que saber que ya no canto en vano, que no gasto mis palabras en tonterías. Como si diciendo, oye tú, ¿de cuál probarías? O si matarías, o que te afanarías. Que esas son tonterías. Ahora escucha el mensaje que Dios te manda ahora. Que por culpa de algunas letras, muchas madres están llorando ahora. Porque su hijo no mejora y están en situaciones que los vicios nos devora. Así es que pilas con lo que dices, no vaya a ser que eso te caiga en tus propias narices y entonces aterrices. Pilas con lo que cantas, no vaya a ser que tu canción maldiciones levantas y sin saberlo tú te encantas o estás pensando en cuántas penas te levantas. Óyeme, esto es en serio, o no has escuchado decir de Dios que esto es adulterio. Mira, yo caí en este hueco, por mucho tiempo anduve por el camino chueco. Gracias a Cristo me sanó y mora aquí en mi pecho. Ya tengo el sello para que el día del juicio, para entrar al cielo junto a mi Cristo. Él evitó que yo cayera al precipicio. Hoy vivo honrándolo con oración, ayuno y mucho sacrificio. De Dios escucha el consejo si quieres llegar a viejo. Él emana ríos de agua viva y al diablo lo deja perplejo. Bajo mis pies le tengo al físico, cuidando yo mi testimonio y a la gente mostrándole con mi físico. Jesús, él es mi médico, le prospera rítmico, madurándome lírico. Tienes que entender que solo no puedes vencer. Y no me equivoco cuando digo que él va a volver. En el transcurso de este tiempo junto a ti él va a permanecer. Así es que edifícate y edifica. En tu diario caminar la palabra aplica. Pues conoce a este cristiano que Jesús ha transformado y lo testifica. Y lo siento mucho porque esto te mortifica. Si te quedas oyéndome o si te pica. Miro, yo soy el único. O pregúntale de mi canción al público. Mírame, ando bien despierto. Jesucristo al lado mío hasta en el desierto. Así es que mira, esta es la voz de Dios. Yo no pretendo juzgar ni criticar a nadie. Simplemente presta oídos al mensaje del Señor. Pilas con lo que dices, no vaya a ser que eso te caiga en tus propias narices y entonces aterrices. Pilas con lo que cantas, no vaya a ser que tu canción maldiciones levanta. Pilas con lo que dices, no vaya a ser que eso te caiga en tus propias narices y entonces aterrices. Pilas con lo que cantas, no vaya a ser que en tu canción maldiciones levantas. A él es el primero que yo voy cuando despierto. O escucha que no solo rima, sino que además todo vuelve cierto. Me cuentan que ya los infantes ahora tienen concierto y hablan en sus canciones que nada es verdadero. Suben a la tarima y dicen que son los primeros. Estás escuchándome como de todo yo me entero. Entendan una vez que Jesucristo es el primero. Gastan mis fantasías y para Dios ponen el pelo. En nada son maduros, de mensaje tienen cero. Mientras que me sostengo de la roca, bebiendo leche espiritual, que son mucho más que ropa. Y no te sientas mal si lo que viene hoy te topa. Siempre cantan que son malos, pero no tienen nada de valor. Y pretenden enseñar diciendo cosas al mundo que lo pueden dañar. Y a la juventud empiezan a desorientar. Es mejor que empieces a reflexionar y que del amor de Jesucristo te empieces a llenar. Y si es que piensas cantar, la mente debes renovar. Porque si no, vaya a ser que mal vayas a terminar. Y si me preguntas por qué siempre menciono a Cristo, pues te digo que es por él y gracias a él que existo. Que ya estoy escuchándome, o acaso ya estás criticándome. Ya me empezaste a contradecir y ahora ya estás juzgándome. Simplemente estoy mostrándote cómo es que Dios está prosperándome. Lo mismo quiere para ti, que vayas desengañándote. Dios está delante de ti y a la vida aclarándote. Escucha que es mi Dios, quien es el que está hablando de hoy. Yes, sir. Así es que mi intención no fue juzgar ni criticar a nadie. Simplemente la palabra de Dios dice: el que tiene oídos, oiga, oiga. Yeah. Latino flow for my Jesus. Todos a la casa de la verga, paga esa mierda. No más lavado cerebral, no más.

en esta libertad. De puerta adentro resuelvo mis conflictos, repito y analizo, recuerdo y rectifico. No juzgues a alguien por lo que te digan, mijo. Comprueba, pon la prueba, dale veredicto y pito frío. Atatay, arrasay, achachay, ay ay ay. Ay ay ay, atatay, arrasay, achachay. Quien busco amigos en la alegría, en la desgracia no los pida. Basta que yo le diga. Esa es, ya nos estamos despidiendo, estamos ya a un par de minutitos de irnos. Esto fue Boombox, llegó gracias a la Casa de la Cultura, la Calaveres Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá y también a Mistillas. Nos vemos el otra semana con más música, más eventos y vamos a estar musicalizando todo el mes de mayo todos los programas de los jueves en la 940 amplitud modulada desde el pupo del mundo. Les dejo a todos y todas, mándenos sus comentarios o sus canciones a Boombox Prensa en el Facebook o a Boombox UIO en el Facebook. Nos vemos el otro jueves, no te ahueves, sintonízanos, ¡ya! ¡Yeah! Let me rip it to a slow jam. Let me rip it to a slow jam. Let me rip it to a slow jam. Let me rip it to a slow jam. To a slow jam. I wasn't always cool. I used to freestyle on my BMX bicycle. And just like any brother, Michael Jackson was my hero. Bet the boogie got you banging. Oh, you were the one that this one. How your grandpops be slanging. Honey dips in this Walkman. Whopping in the pond. Rage, red lock, bag of slacks, the whole nine. It's the unconditional type of slang we must display. Bounce it off the gas and sink your stomach. Come to me while his tag was in session. I was on the mic while your brother wore his do-rag. I was on the mic if it was a show going on at night. I was on the mic whenever Jane called my name. I wasn't on the mic, but I was damn near close. And spiritually you felt me. You should have felt the vibe. And know the way the joint hummed, it was the bomb. Now I'm cheesing and pleasing the crowd. Piecing up a puzzle, got my horse in the muzzle. Take the hunt and now your mouth quit. Skin produces sweat. Your ears are like kind of might explode from the threat of all your monsters in your area. A wonder when you don't. Your sister bought the single, now this boogie in your home. Well, it's the Carol. maybe if he sound alive.